A delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca e não cale na boca notícia ruim. Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem. Você é, você está, você faz, você quer, você tem. Você disse a verdade. Se poderia definir como uma seleção especial de canções especialmente elegidas por, digamos, armonías y ritmos, que son los que estuve investigando en el último tiempo. Es desde que llegué a México, de hace 7 años. Soy uruguayo. La gente que está allegada a ese tema lo explica como un fenómeno del Mercosur. Un uruguayo haciendo música brasileña en México. Solo podría entenderse por las comunicaciones como se han dado últimamente, ¿no? Bueno, este es un año muy especial porque es el año de Vinícius de Moraes. Él nació en 1913, entonces este año va a haber muchos festejos a nivel mundial y este podría ser perfectamente el himno de... Samba para Vinícius. Pagode do perdão, perdoa essa canção improvisada em tua inspiração de tudo o coração da moça e do violão. Do se foi dando mais bem com relacionando-me de a pouco com brasileiros, ¿no? Em definitiva com brasileiros e quienes mais me han ayudado son, bueno, personas amantes de la música brasileña, se puede decir. Y también mexicanos, mexicanos amantes de la música brasileña. Fui a tocar, avisar, bueno, tenía apoyo de difusión, así para... Hicimos un homenaje a Jobim, que fue muy, muy bien recibido por los brasileños en el 2008. Luego en el 2011 hicimos el homenaje a Chico Buarque, y además, bueno, muchos conciertos, sobre todo eventos sociales y también tocar en lugares públicos, así, restaurantes, pubs. Sí, es un poco extraño a veces para ellos ver, la mayoría de las veces por suerte les encanta, se sienten como homenajeados, ¿no? Que una persona proveniente de otro país se especialice en los temas de Jobim, de Buarque, de Javan, de Caetano. Y dice así: si eu pudesse, eu dava toque ao meu destino. Não seria peregrino nesse imenso mundo cão, nem bom menino que vendeu de mão. Trabalhou na feira para comprar seu pão. Nem bom. Sarabá nació, bueno, justamente por la necesidad de reunir obras maestras de los grandes maestros. Y es una selección muy especial. No es tampoco muy, muy, muy general. Dentro de lo que es Bossa Nova y MPB, se eligieron canciones que no son muy conocidas, ¿no? A excepción de Vivo Soñando, o Mambembe, que podría llegar a ser más conocida, pero no son tan escuchadas y menos en esta época. Estamos en una época en la cual ya esas cosas se dejaron de escuchar hace mucho tiempo. Y para mí lo importante es la novedad, no importa si es una canción que compusiste vos o si es una canción que es de otro, pero aportar novedad. Es por eso que, por ejemplo, no me atrae mucho, si voy a aportar novedad en una situación, tengo la oportunidad de hacer canciones tan conocidas. Y son hermosas, y son realmente joyas que yo estaba teniendo la necesidad de mostrar. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer pressa, porque te ignoro, te conheço, quando chove, quando faz frio. Noutro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. Deu um milagre, tudo que Deus criou pensando em você. Fez da Via Láctea, fez dos dinossauros. Sem pensar em nada, fez da minha vida. É muito lindo quando você escuchas a alguém tocar perfeito e a la vez expressivo, ¿no? Pero para mí la perfección nace a partir del dominio. En ese sentido es como surfar. Vos primero te tenés que parar, dominar bien, sentirte seguro, y ahí empezás a dar las vueltitas, ¿no? Cuando en una presentación yo no me siento muy seguro, bueno, entonces lo que trato es de hacer las cosas bien, porque por alguna situación no estoy tan cómodo, y en otros casos estoy muy, muy bien colocado y ahí es cuando más me puedo expresar, pero siempre al sentir que estoy afinando, que estoy a tiempo. Sí, yo escribo las partituras para el grupo Sarabá y bueno, son partituras así como con el formato de Real Book, para que lea todo el grupo, y en algunos casos especial, escribo arreglos especiales para instrumentos, para flauta y para piano. Es que sin eso no me puedo comunicar con los músicos de Sarabá, que son músicos de jazz. Então vai. Mexe com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, com toda a lama. A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa manhã. Com todo emblema, todo problema, todo sistema, todo Ipanema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa gema. Papiaruran, turabarabaian, turarararã. Boa. Mexe com nada feito, com a sala escura, com mão no peito, com a cara dura. Não tem mais jeito, a gente não tem cura. Mexe com toda a via, com todo dia, com tudo ia, tudo não. Outro estándar de vida, ¿no? Si de Uruguay salir, por ejemplo, a Buenos Aires o a Brasil, lo que era en esa época, económicamente era como lo mismo, ¿no? Y sigue siendo. O sea, la crisis, nada más que estás en una ciudad muy grande, ¿no? Pero se necesita, para muchos casos de muchos músicos que están en dificultades, dar un paso mayor y más doloroso y más lejos, y donde las realidades son distintas, donde no solamente se maneja otro estándar de vida, sino que hay otros valores. Hay otra educación, ¿no? Y la cuestión de la adaptación es un tema aparte, ¿no? Se complicó, fue difícil. Hay que estar capacitado, hay que estar abierto para realmente adaptarse. Hay mucha gente que se regresa, hay mucha gente que no puede y se regresa, ¿no? Esa era la fuerza del gato. No sé, yo creo que tiene que ver también con la madurez, ¿no? La madurez, la aceptación de muchas cosas que a uno no, muchas veces no le gusta cómo están las cosas dispuestas, y la comprensión, la aceptación para llegar a esas cosas se necesita madurez, ¿no? Y comprender que no es por mala onda, muchas veces es que cuando uno empieza, se pone en el lugar del otro, ya sea en el lugar de un patrón, cosas que uno antes podía llegar hasta a enojarse, el ser, cambiar de actitud y ser comprensivo es muy importante para la adaptación. Gracias. Vida cotidiana es de mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo en casa. Bueno, estoy a cargo de lo que es Sarabá Music, que es, bueno, la venta del disco de Sarabá por ahora. Yo quiero abarcar también otros productos. Y ahora, bueno, relacionándome más con el área de marketing, para hablar en el mismo lenguaje que se habla cuando voy a ofrecer el disco, por ejemplo, como es como una necesidad, ¿no? Estoy cubriendo una posibilidad de lo que podría llegar a ser una necesidad. Y también, bueno, siempre se mezcla con actividades musicales. O sea, yo estoy en mi casa tipo una oficina, ¿no? Hablando mucho por teléfono, trabajando mucho con la computadora, mandando muchas cotizaciones de conciertos, de eventos, de discos. Y también, bueno, escribiendo arreglos, lo que hablábamos, sí, eso recién. Eso más la parte musical, digamos. Más la parte musical, que eso nunca se deja, ¿no? Eso siempre va avanzando. Y también recibiendo alumnos, ¿no? Se mezcla mucha cosa, trato de organizarme para hacer las cosas bien. ¿Tenés alumnos en tu casa? Recibo alumnos, sí. ¿Mexicanos en general? ¿O? Sí. Digo, es una ciudad cosmopolita. Mexicanos y brasileños. A eso te preguntaba, México como una ciudad de muchas etnias, o le imagino parecido a Buenos Aires, o es más común que el mexicano sea lo que predomina en la gente. No, yo vivo un submundo que es más cosmopolita, como vos decís, ¿no? Donde hay muchos extranjeros. O sea, yo vivo la Ciudad de México como una ciudad del mundo, ¿no? Y bueno, tengo contacto con alemanes, con brasileños, con mexicanos, con argentinos, con uruguayos, con japoneses, con estadounidenses. Realmente, en ese sentido, soy consciente que vivo un submundo, que no todo el mundo lo vive en México, ¿no? Pero bueno, el 30% de mi tiempo lo hablo en portugués, lo pienso en portugués. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como Deus o curso da história, por causa da mulher. Obrigado, gente. Sí, sí, sí, exactamente. Ahora estoy muy dedicado a la interpretación vocal, sobre todo guitarrística y vocal, y estoy así avanzando mucho en eso, ¿no? Tratando de mejorar. Siempre me gustaría volver a componer, eso sí, me encantaría. Pero para eso, un disco grabado acá, ¿no? Para eso hay que estar bien, hay que estar inspirado, ¿no? Yo soy una persona que si estoy mal, por ejemplo, no puedo componer. Hay un cuento de Borges, que, bueno, no es un cuento de Borges, es una anécdota, que parece que Borges estaba estaba en un café sentado, ¿no? Y pidió un vaso de leche al mozo, y se lo traen, y de pronto cuando lo va a pagar le dice, no, son muchachos de aquella mesa se lo invitaron, lo reconocieron a usted y decidieron pagárselo. Ah, bueno, muchas gracias. Y fue a saludarlos, ¿no? Y se puso a hablar. ¿Y qué eran? Eran periodistas. Y uno de ellos le dice, porque yo estoy escribiendo un libro de protesta por la dictadura militar, ¿no? Y él les dice, ah, bueno, qué suerte que tienen ustedes que pueden hacer eso, porque yo cuando estoy enojado no puedo hacer nada. Y en ese sentido yo me siento igual, porque, no sé, por ejemplo, necesito estar bien emocionalmente para componer. Si no, me pongo a hacer otra cosa, me pongo a trabajar, me pongo igual a cantar, ¿no? Pero lo que es componer, ah, yo necesito estar bien de mi persona. Para todas as coisas dicionário, para que fiquem prontas paciência, para dormir a froia madrigal, para brincar na gangorra dois, para fazer uma toca voz, para ferver uma sopa graus, para beber uma coca dos, para a luz lá na roça, 220 volts, para vigiar sem ronda café, para limpar a louça apagador, para o beijo da moça paladar, para uma voz muito ronca, ataúde, para galocha verlon, para se morder melancia, para abrir a rosa temporada, para aumentar a vitrola sábado, para cama de mola hóspede, para trancar bem a porta cadeão, para que serva calota Volkswagen. Quem não acorda, valde, para a letra torta pauta, para parecer mais nova Avon, para os dias de prova, a amnésia, para estourar pipoca, barulho, para quem se afoga em sopor, para levar a escola, condução, para os dias de folga, namorada. Que vai ser posta, para água lá na poça, para ser uma balança, para você o que você gosta. También estoy viendo la manera de crecer con Sarabá Music. Sarabá Music es una entidad que yo mencioné así, que se dedica a la divulgación de la música brasileña, ¿no? Es una cosa que me gusta mucho hacer, que es un trabajo también muchas veces meritorio, que no ha sido en busca de dinero así estrictamente, por ejemplo, lo que fue todo el homenaje a Chico Buarque y todo el trabajo de video y edición de video y traducción y subtitulado. ¿Eso lo hiciste todo? Que eso sí, lo hice todo yo con ayuda de varias personas. Y realmente es como un regalo para la gente, porque no son meses y meses y meses de trabajo que no persiguen una ganancia tangible así. Es más que nada un arranque de inspiración. Estoy actuando en función a un ataque de inspiración que no me puedo contener. Y por ahí existen personas que me ayudan y me dan una mano y todo, porque ven justamente que estoy como poseído, ¿no? Muchas gracias, Sophie.